Juan Ramón Jiménez nació en Palos de Moguer, Huelva, en 1881 y murió en San Juan de Puerto Rico en 1958. La crítica suele dividir su trayectoria poética en tres etapas: sensitiva, intelectual y última o verdadera. La etapa sensitiva comprende los textos escritos entre 1898 y 1915. Está marcada por la influencia de Bécquer, el simbolismo y el modernismo. En ella predominan las descripciones del paisaje como reflejo del alma del poeta, los sentimientos vagos, la melancolía, la música y el color, los recuerdos y ensueños amorosos. Se trata de una poesía emotiva y sentimental donde se trasluce la sensibilidad del poeta a través de una estructura formal perfecta. Pertenecen a esta etapa Rimas, 1902, Arias Tristes, 1903, Jardines Lejanos, 1904, Elegía, 1907, La Soledad Sonora, 1911, Pastorales, 1911, Laberinto, 1913, entre otros libros. La etapa intelectual se inicia con Estío, 1916, y termina en 1936. Ahora el poeta se aleja del modernismo en busca de una mayor depuración de la palabra. Desaparecen los ambientes nostálgicos, evocados y soñados en favor de una realidad más concreta. Su primer viaje a América marca profundamente esta segunda etapa, ya que propicia un hecho fundamental: el descubrimiento del mar como motivo trascendente. El mar simboliza ahora la vida, la soledad, el gozo, el eterno tiempo presente. Se inicia asimismo una evolución espiritual que lo lleva a buscar la trascendencia. En su deseo de salvarse ante la muerte, se esfuerza por alcanzar la eternidad, y eso solo puede conseguirlo a través de la belleza y la depuración poética. Suprime, pues, toda musicalidad, los argumentos poéticos, la aparatosidad externa y ornamental anterior para adentrarse en lo profundo, en lo bello, en lo puro, en lo esencial. De esta época destacaremos, además de Estío, Diario de un poeta recién casado, 1916, titulado en 1948 Diario de poeta y mar, que muestra una poesía sin anécdotas y los ropajes del modernismo, una poesía estilizada y depurada donde el poeta admira todo lo que contempla. Piedra y cielo, 1919, cuyo tema central es ya la creación poética, la poesía como actividad, el poema como objeto artístico y el poeta como Dios creador de un universo nuevo. Se abre así una nueva línea temática que Juan Ramón ya no abandonará: la búsqueda de la sublimación poética y la intensificación creativa de la poesía pura, esquemática. Pertenece a la etapa última o verdadera, 1937-58, todo lo escrito durante su exilio americano. Juan Ramón continúa replegado en sí mismo en busca de la belleza y la perfección. Su ansia por la trascendencia lo lleva a identificarse con Dios. Tras un periodo de relativo silencio, publica Animal de Fondo, 1949, Tercera Antología Poética, 1957, En el Otro Costado, 1936-42, y Dios Deseado y Deseante, 1948-1949. En Animal de Fondo, 1949, el poeta busca a Dios sin descanso ni tedio, pero ese Dios no es una divinidad externa al poeta, sino que se halla en él y en su obra. Tu esencia está en mí como mi forma, en el mundo que yo por ti y para ti he creado. Ese Dios al que se refiere es causa y fin de la belleza. Dios Deseado y Deseante, 1948 y 49, supone la culminación de Animal de Fondo. El poeta se identifica con ese Dios que tanto ha buscado, un Dios que existe dentro y fuera de él.